¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Hoy tengo poquito que contar, decir que evidentemente, como era de esperar, mi audio de ayer hablando sobre una verdad incómoda que a pocos les gusta oír, pues resulta que ha hecho pupita. Ha hecho pupita porque resulta que las cosas incómodas, las verdades claras y directas, pues no gustan mucho. Gusta el buen rollismo, aunque sea mentira. Gustan las historias con final feliz, aunque sean maravillosas y bonitas y encantadoras. Somos adultos a los que nos gustan los cuentos de hadas. Somos adultos a los que nos gustan que nos engañen. La prensa aborregada y apesebrada. Y nuestro recurso fácil, nuestro recurso barato, es simplemente, pues, que cuando alguien dice algo que es molesto, acusarlo de todo. Por ejemplo, el insulto, el top one de los insultos de los necios es llamarle a uno fascista, ultraderechista, ultraizquierdista, radical, etcétera, etcétera. Esto es una cosa que es muy popular. ¿Qué dije el otro día? Pues el otro día dije que a raíz de los atentados de Orlando, pues había que abrir los ojos a lo que es un hecho. Y un hecho que tenemos un problema en la cocina. Tenemos un problema metido en nuestra propia casa. Un problema no va a desaparecer. Porque no pensemos en él. El Islam es una religión que practican 1.000 y pico millones de personas, una barbaridad de personas. Es una religión que practican en su mayoría gente muy pacífica, pero que, ¿qué ocurre? Pues que no se puede separar de la experiencia cultural de una persona. Os voy a decir una cosa, os voy a contar una cosa. Ahora estoy leyendo, los que me seguís por Instagram habréis visto que he hecho una foto, una captura, una foto de una novela gráfica que se llama El árabe del futuro. Aquí, por aquí la tengo. ¿Dónde está? Aquí la tengo. Es una novela gráfica de éxito que edita la editorial Salamandra. El autor se llama Riyad Satouf y habla de su infancia y de su juventud en Oriente Medio, en concreto en Siria, en la Siria de Asar al-Afaz, del papá del dictador sirio actual. Bueno, pues básicamente cuenta la vida de un chico, hijo de padre sirio, de madre francesa, que se va a Siria, se va a un pueblo de Siria a vivir y cómo es la vida de los musulmanes allí. Claro, una cosa son los musulmanes de Occidente y otra cosa son los musulmanes de los países autóctonos. Los musulmanes que están más o menos occidentalizados te dicen que eso de matar a la gente por tu fe que es una barbaridad, que hay que ser tolerante, multiculturalista. Y los que hablan así, no todos hablan así. Pero luego hay otros que piensan de forma muy diferente. En el libro este, Riyad Satouf, es una novela gráfica, pero son experiencias reales. Pues él cuenta cómo en su pueblo, pues alguien de su familia, una mujer joven de 31 años, viuda, pues se había quedado embarazada de un, creo que era un hermano de su difunto marido. Cuando la familia se enteró de que llevaba 3 meses embarazada, esa misma noche la mataron, la asfixiaron y enterraron el cuerpo en el campo. Esto es lo que se conoce como los crímenes de honor. Algunos la denunciaron, fueron a la cárcel, pero fueron unos pocos meses a la cárcel y los absolvieron. Igual, en el mundo musulmán te vas a encontrar con gente que dice muy bien hecho, esto es imperdonable, es intolerable, etcétera, etcétera. Y otros dirán, esto está muy mal, el Corán no lo permite, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Pero no vamos a entrar a juzgar el Corán, porque yo no soy un experto en Corán, estoy leyendo el Corán. Amigos musulmanes me han regalado un Corán, que le estoy muy agradecido. Sino el hecho de que hay un porcentaje elevadísimo de musulmanes que piensan en esos términos. Por ejemplo, el padre del autor este, de Riyad Sattouf, es un tipo que fue a Francia y estudió historia y se doctoró en historia en la Sorbona. Dice, bueno, seguramente este tipo sea un tipo que al haber vivido en Occidente, pues su visión del mundo ha cambiado. Porque, tío, tiene un doctorado en historia en una facultad europea de primer orden. Pues, error. Cuando él habla de su padre, cuando Riyad Sattouf habla de su padre, sigue hablando de su padre en términos de un hombre intolerante. De un hombre que dice cosas como, por ejemplo, ¿qué hacen los cristianos en Siria? Es una provocación. Claro, la madre de Riyad Sattouf, la esposa de su padre, que es francesa, flipaba en colores con las cosas que decía. Y él decía, esto es un país árabe y musulmán. Aquí los cristianos no tienen nada que hacer. Y lo dice un tío que ha estado estudiando en una universidad europea. La reflexión que yo me hago es, ¿cuántos musulmanes, a pesar de vivir aquí, siguen pensando en esos términos retrógrados? Es una pregunta, no es una afirmación. Estoy seguro que hay muchos musulmanes que son gente abierta, que son gente tolerante, respetuosa de las leyes del país donde están. No cabe ninguna duda. Pero hay otros que no. Hay otros que no y que no quieren vivir así. Y hay algunos que aún siendo hijos de musulmanes nacidos en Oriente Medio, en Asia, o vete tú a saber el país donde sea, Indonesia, siguen pensando en términos culturales, no de Occidente, sino de su época. ¿Y qué ocurre? Pues hoy sale en un polémico diario, pero es una noticia. Y es una noticia con fuentes, con argumentos. Que Osama Abdul Mohsen, que fue el señor que huyendo de Siria fue zancadillado por la infame reportera Petra Laszlo. Le puso una zancadilla para que se cayera y poder tener imágenes más dramáticas. Este señor llegó a Madrid el 17 de septiembre del 2015 como un refugiado de la guerra siria. España le acogió y le dio trabajo como entrenador. Qué bien, ¿verdad? Este hombre tiene derecho a una vida digna. Es un ser humano. Fenomenal. Y España le ayuda generosamente, haciendo un gran esfuerzo, porque hay españoles que lo están pasando muy mal. Pero son tan seres humanos como estos señores extranjeros. No estoy hablando en términos... No. Pero resulta que este señor, Osama Abdul Mohsen, es un hombre que mantiene relaciones de amistad con personas que luchan en la yihad en Siria y que apoyan el Estado, el mal llamado Estado Islámico, es más correcto llamarlo Daesh. Es un hombre que en sus redes sociales manifestaba vídeos de contenido violento. Vídeos en los que se pueden ver a niños, a cuatro niños, haciendo un ejercicio para aprender a degollar seres humanos. Niños con los rostros tapados con pañuelos. Y esto no fue lo único que este hombre, pues, compartía, ¿no? El PYD, que es el Partido de la Unión Democrática, filial siria del turco Partido de los Trabajadores del Kurdistán, acusó a Mohsen, después de que llegara a Madrid, de pertenecer al Frente al-Nusra, una organización que está vinculada a Al-Qaeda y que opera en la guerra de Siria. Le implicaban, y cito textualmente, en la violenta represión a los kurdos en la ciudad de Qamishlo en 2004 después de un partido de fútbol donde murieron más de 50 personas. Así que según los kurdos, este señor no es un civil que huye del conflicto en Siria. Todo lo contrario. Mohsen había tomado partido desde años atrás a favor del terrorismo. Y esto se puede debatir más o menos. Pero ahí hay pruebas, ahí hay fotos, ahí están sus redes sociales. ¿Queremos a elementos como este señor que son sospechosos. Vamos a decir, alguno dirá, no hay duda, vamos a decir sospechosos. Sospechosos. Gente que saca su foto enmarcado bajo una bandera de Daesh. ¿Los queremos aquí? ¿Los queremos aquí? Yo creo que Occidente tiene que dejarse de tonterías y tener en cuenta que dentro de las multitudes que llegan pidiendo ayuda hay buena gente, hay familias, pero también hay muchos hombres jóvenes, muchos hombres de 30 años y son combatientes. Mirad lo que estoy diciendo, Estoy diciendo que hay de todo. Para algunos, y leed los comentarios en iVoox, para algunos, esto que estoy diciendo es propio de un radical, bueno, de un radical, de un monstruo. Pero es que los hechos están ahí. El que no lo quiera ver es porque no le da la gana de verlo. El que no lo quiera ver es porque no le da la maldita gana. Va a llegar un momento en el que sea tarde. Va a llegar un momento en el que si los políticos no les dan herramientas a los jueces y a los policías y a los servicios de inteligencia para que investiguen, porque esto hay que investigar uno por uno. Es decir, ¿quién entra al país? Tú sabes lo que crees, sabes lo que defiende, sabes cómo piensa, sabes a quién apoya. ¿Cómo sabes que la persona que está entrando es simplemente un civil, una víctima o es un agresor? ¿Qué sabes de sus simpatías? ¿Sabes qué hacen los criminales de Daesh? A la gente que huye les piden el móvil, dame tu móvil, desbloquea tu móvil, abren el Facebook y leen lo que comentan. Si estos criminales de Daesh encuentran que en el Facebook de este tipo hay algún comentario contra Daesh y tal, lo ejecutan allí mismo. Una vez más, esto es una reflexión sobre cómo usamos las redes sociales y cómo se pueden volver en tu contra. Quizá llegará el momento, si no ha llegado ya, en el que las cosas que dices las vas a pagar caras. Tus opiniones políticas, filosóficas, religiosas, ideológicas, del tipo que sea, vas a tener que pagarlas. Ayer me llegó una carta de Hacienda. Soy un tío que paga religiosamente sus impuestos. Me podrán parecer mejor o peor, pero pago escrupulosamente mis impuestos. He hablado con asesores fiscales y me han dicho, lo que te está pasando es súper extraño. Me han pedido... Mira, yo tengo una página web que tiene ingresos bastante ridículos. Hubo un año que no tuve ingresos, hubo otro año que tuve 24 euros de ingresos. Hubo un año extraordinario que tuve 176 euros en todo el año, ¿eh? A algunos os parecerá mucho dinero, para mí lo es, pero fue un año. Ha habido años que tenía eso, 24 euros, nada de ingresos, cosas así. Este año no he tenido nada de ingresos, algo por lo de Amazon, pero poquita cosa. Me han pedido que haga una declaración complementaria desde el año 2011, que fíjate, estamos en el 2016, 2011 hasta ahora. Una declaración complementaria por ese dinero que es muy pequeño. Por supuesto lo voy a hacer. Claro, son cosas que yo hago mi declaración de la renta, pero yo no soy asesor fiscal. He hablado con un hombre profesional del mundo de las inversiones, un hombre que conoce las leyes, la fiscalidad. No voy a dar el nombre, una persona que es un amigo de este podcaster que os habla, y me ha dicho, mira, Converso, esto es súper extraño. Esto es muy extraño. Y yo me pregunto, cuando veo que a gente como a César Vidal, Alberto Vázquez Figueroa, sí, el escritor, les ocurren cosas extrañas. Si ahora mismo la gente que opina diferente no está siendo castigada. Evidentemente yo no soy nadie, soy un tío que tiene un podcast que lo escuchan 4 o 5 mil personas en cada audio. Eso no es nada. No es nada comparado con la radio, la televisión, no es nada comparado con la prensa, no es nada. Si llegará el momento en el que uno tenga que pagar caro sus opiniones por decir lo que nadie dice. El caso de Alberto Vázquez Figueroa es súper interesante. Este señor lo entrevista a César Vidal. Mirad en la página de César Vidal, cesarvidal.com, está la entrevista, muy interesante. Fue el señor Rupert Dax quien me llamó la atención sobre esa entrevista. Y resulta que este tío descubre un método de potabilizar agua de forma mucho más económica. Lo patenta. Pero ¿qué ocurre? Aunque hay gente que se lo intenta comprar, él no quiere venderlo. Él quiere ponerlo a disposición de la gente gratuitamente. Porque la gente está pagando el agua mucho más cara que el litro de gasolina. Un ejemplo, vete a un restaurante y pide una botella de agua. Te sale más caro que la gasolina. El agua. Y vamos a peor, ¿eh? Se está negociando con el agua. Ahora mismo una fuente de ingresos alucinante. Coca-Cola nos vende agua de grifo. Le llaman agua... ¿cómo le llaman? Agua purificada. O sea, el negocio del siglo es venderte agua de grifo, embotellártela y vendértela a 60 céntimos el botellín o más. Porque luego hay gente por medio que gana dinero también. Bueno, pues Hacienda ha ido contra Alberto Vázquez Figueroa por una tontería colosal, pero básicamente es un acto de venganza porque Vázquez Figueroa no le ha hecho la cama a los amigos de los políticos, que son las empresas energéticas, las empresas de agua, a donde los políticos se van para acabar sus días. Yo de verdad lo digo, no quiero ser alarmista, no lo digo por mí, yo no soy nadie ni nada, no soy relevante para una persona que me saluda por la calle, pero no, nadie, no soy conocido, pero hay gente que sí lo son. Y gente que les están apretando las tuercas. En plan, pues eso, Hacienda, venga, vamos a meterte en juicio, vamos a hacerte una barbaridad súper injusta para despellejarte, para esquilmarte, y es la forma legal de silenciar a la gente. Por ejemplo, una forma legal de silenciar y esquilmar a la gente es que si tú eres periodista o tú trabajas en un medio de comunicación, como ahora mismo los medios tradicionales, en papel, la radio de siempre, no funcionan, están en una crisis que van a desaparecer, viven de la publicidad institucional. La publicidad institucional, estas son las formas que yo siempre os lo he llamado las formas de corrupción legal. El Estado se gasta dinero en publicidad. Y tú dirías, pues muy bien, se gasta dinero en publicidad, fenomenal. No, se gasta tu dinero. Para decir que el Ministerio de Fomento es maravilloso, para decir que el Ministerio tal es increíble. Pero básicamente lo que hace es le da dinero a emisoras de televisión o de radio o periódicos. Le da dinero. Dirá, no, ¿le vende publicidad? No, le da dinero. Y si algún momento esa emisora dice algo que no les gusta, el Estado dice, trae para acá mi publicidad, que me la llevo. Y el medio dice, no, que es que dependo de esa publicidad para vivir. Tú sabes que la gente ya no compra publicidad en periódicos de papel, ni en televisión, ni en radio. No, pues dámelo o sé dócil. No digas cosas incómodas, no digas cosas de Rajoy, no digas cosas del PP y la corrupción del PP. Así son las cosas. Y esto lo digo también para aquellos que sois votantes de izquierda, que pensáis que os doy caña. Hay muchos votantes de izquierda, no todos, pero muchos piensan que como yo soy un tío de derechas, pues le doy mucha caña a Podemos, porque odio a la gente de izquierda. Y no es así. Ya he dicho lo que pienso del Partido Popular y lo corrupto que está hasta su raíz. Hay gente que, que ha destapado el caso Bárcenas y los han echado de su puesto de trabajo. Es más, los han echado de su propio periódico, el que fundaron. Hablo de Pedro J. Ramírez, al que todo el mundo no le cae bien. Pero a este tío lo han echado por dar caña número uno del caso Bárcenas y número dos con el asunto de la infanta. Este país se va a la porra en bote. Bueno, llevamos tiempo embarcados y cayendo por la catarata hace ya mucho tiempo. Porque esto es una cleptocracia, es el gobierno de los ladrones. Pero estos ladrones se están atrincherando y se están haciendo fuertes. Y están empezando a echar mano del brazo armado ideológico, del brazo represor que se llama Hacienda. Y de forma elegante, con una cartita, mire, tiene usted que declarar esto, te encuentran las cosquillas y te buscan la ruina. La otra opción que te queda es callarte y decir que Rajoy pues ha gestionado muy bien la crisis y España es el primer país que está creando empleo y, ojo, empleo de calidad. Tócate las narices. Y que vamos bien. Madre mía. La otra forma es decir las cosas que son reales y asumir las consecuencias. Hace poco he visto una película que me ha gustado mucho, os la recomiendo. Perdóname, hoy estoy un poco, parece que estoy difuso, pero es como que cuando te pasan cosas y te pones a leer cosas, de alguna forma todo lo que lees, todo va en un mismo sentido. La película se llama Race, el héroe de Berlín. Es la película sobre Jesse Owens y cómo él ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín. Aquello fue una movida súper gordísima porque, claro, los nazis no querían a negros. No lo digo en sentido racista, podéis llamarlo como queráis. Pero básicamente los nazis no querían a gente de raza negra compitiendo y sobre todo ganando, váyase que ganaran. El gobierno alemán tenía un atleta, bueno, el gobierno alemán, Alemania tiene un atleta que se llama, creo que se llamaba Hermann Luz, bueno, no sé si era Hermann, pero Luz seguro, el EUZ, que era el campeón de salto de longitud y se suponía que iba a ganar a Jesse Owens. Este hombre demostró con Jesse Owens no solo cordialidad, sino nobleza y espíritu deportivo, felicitando a Owens. Le hizo dar, venga, oye, has ganado, te felicito, te cojo del brazo y ahora vas a dar la vuelta de honor. Y yo te voy a agarrar del brazo y juntos vamos a hacer la vuelta de honor. Este tío, este atleta, este héroe, porque para mí la película Race, el héroe de Berlín, el auténtico héroe no fue Jesse Owens, que también fue noble y también fue un tío heroico. El héroe de verdad es Luz. Porque este tipo, después de desafiar la locura y la maldad de los nazis, cuando se acabaron los Juegos Olímpicos, Alemania invade Polonia y empieza la guerra, a este tío lo mandaron al frente, a Sicilia, y ahí murió. Decir la verdad, ser valiente, tener ideas, implica pagar un precio. Y claro, alguno dirá, bueno, Converso, esto que estás diciendo, yo estoy de acuerdo contigo. Los del PP son una gente corrupta que lleva apoltronada en el poder y que han creado un sistema para atacar, echar fuera y destrozar a todos aquellos que no se dobleguen ante ellos. Esto no es un problema ni de izquierdas ni de derechas. Es un problema de ladrones y de gente honesta. Y alguno dirá, bueno, ¿no te parece que Podemos es una alternativa honesta a todo esto? Y mi respuesta es no. No son una alternativa. Eso es como, no sé, tratar un uñero, una infección en la uña cortando la pierna. No son una solución. Son un problema mayor. Alguno puede pensar, es que estamos tan mal que las cosas no pueden empeorar. Y amigos, si leéis historia, si conocéis historia, os puedo asegurar que las cosas pueden empeorar mucho más, sino que se lo digan a cualquier... Que lo digan a la Alemania de 1920-1930, cuando pensaban que las cosas no podían empeorar. Llegó Hitler, parece que mejoraron un poco, pero la Alemania terminó en escombros. Las cosas pueden empeorar, claro que pueden empeorar. Y lo que tenemos que ser es sensatos y no acogernos al primero que parece honesto, que parece bueno y que parece que tiene soluciones, porque no las tiene. Porque no le salen los números. Porque las soluciones que propone implican arruinarnos aún más. Subir impuestos, machacarnos. Y porque las amistades y las lealtades que tiene Pablo Iglesias y sus amigos son las lealtades y las amistades de criminales. Me revienta bastante cuando le preguntan por Venezuela y ya se ponen en plan, ¡hala, qué pesados con Venezuela! Pues que parece que en la campaña electoral se está hablando más de Venezuela que los problemas de España. Y entonces, como son muy hábiles, en vez de responder a esta pregunta directamente, dicen, claro que me preocupa la situación de Venezuela, pero me preocupa más la gente que pasa hambre en España. Y consiguen eludir la pregunta. El otro día, sabéis que yo trabajo mucho con jóvenes y escuchaba una conferencia de un antiguo deportista, una conferencia que este hombre le estaba dando a jóvenes de un instituto. Y el chico, este era un atleta de primer nivel y tal, había arruinado su vida, se había caído en el tema del doping y bueno, había cometido muchos errores. Este hombre le decía a los jóvenes, jóvenes, ¿queréis saber cómo es vuestro futuro? Mirad a vuestros amigos. ¿Quieres saber cómo vas a ser tú en el futuro? Mira a tus amigos. Y es una verdad muy cierta que yo le digo a los chavales jóvenes, ¿quieres saber cómo vas a acabar? Mira a tus amigos. ¿Cómo son tus amigos? ¿Son chicos estudiosos, responsables, gente trabajadora? ¿O son simplemente pamplinas que están todo el día en la calle con el cigarrito y con el peladito mono, pero no saben hacer la O con un canuto? Más bien saben hacer canutos. Bueno, pues ¿quiénes son los amigos de Pablo Iglesias? ¿Quiénes son los amigos de Monedero? ¿Quiénes son los héroes de Pablo Iglesias? ¿A quiénes dedican panegíricos el día de su muerte? Hasta siempre, comandante, eres necesario. ¿A qué tumba visitaba Pablo Iglesias, emocionado, con una camiseta de los Panteras Negras? ¡Tiene narices! ¡Tiene narices! Los Panteras Negras serán lo que sean, pero eran un grupo terrorista de poner bombas. Y Pablo Iglesias visitaba la tumba de Hugo Chávez con una camiseta de los Panteras Negras. ¿Qué ocurriría si Rajoy fuera a la tumba de Franco en el Valle de los Caídos? Bueno, nos echaríamos encima, yo el primero. Pero bueno, ¿qué clase de político se va a la tumba de Franco, del dictador Franco, del asesino Franco? ¿Quién se va a visitar a la tumba, a presentar los respetos? Oye, ¿por qué no somos igual de críticos con los políticos de izquierda que con los políticos de derecha? Que Rajoy no es de derecha, Rajoy es de a la saca y palo mío. ¿Por qué no somos igual de exigentes con los políticos de un bando y de otro? ¿Por qué? Mirad a los amigos de Pablo Iglesias. Y no hace falta decir nada más. Hoy es jueves 16 de junio del año 2016. Esto es Vidas en Red y yo soy Converso.